Les voy a relatar un episodio poco conocido de la batalla de Ayacucho. El capitán Basilio Cortegana, natural de Selendín, Cajamarca, fue un oficial del ejército patriota que luchó en las batallas de Junín y Ayacucho. Y en esa época escribió una historia del Perú de 13 tomos donde relataba el acontecer de estas batallas y que ahora, 196 años después, aún no ha sido publicada. Estos 13 tomos están escritos a mano y son admirables porque se ven los dibujos de las batallas, el emplazamiento de las tropas y otros datos inéditos. Esta colección fue adquirida en la Argentina durante el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche y gracias a gestiones del benemérito historiador Rubén Vargas Ugarte. La colección está en los depósitos de la Biblioteca Nacional del Perú. La editorial Mia Matres, de esta historia de la República, seleccionó las batallas de Junín y Ayacucho para publicarlas, toda vez que ahí había participado el autor de esta historia, el capitán Basilio Cortegana. Dentro de los documentos de Cortegana existe una carta que le envió el sargento del ejército de Colombia, don Pantaleón Barahona, donde le relata cómo Barahona capturó al virrey La Serna, jefe del ejército realista. Barahona dice: "Mi compañía, al mando del muy bizarro capitán Francisco Coquis, arremetió contra las fuerzas españolas, primero a fuego abierto y después con carga a la bayoneta. Estábamos protegidos por la división Córdoba. Arrollamos a la división realista Villalobos y luego seguimos subiendo el cerro, Condorcunca. Una vez que estuvimos en la altura, observamos a un montón de gente que en realidad no era más que el virrey La Serna y su estado mayor. Nos lanzamos contra ellos en medio de disparos, de una bulla infernal por los gritos y a la confusión de los soldados en su huida. Le pude ver la cara uno a uno porque los tenía cerca. Y pude reconocer inmediatamente al virrey don José de la Serna. Entonces grité en voz alta: "Ahí está el virrey, captúrenlo". El virrey escuchó lo que hablé y me miró fijamente. Y al ver que nadie se preocupaba de él, trató de salvarse huyendo por un sendero que tenía a su derecha. Traté de seguirlo, pero unos arbustos no me lo permitían. Entonces levanté mi fusil y le hice un tiro. El virrey eludió el tiro, pero cayó a tierra enredado en sus espuelas. Corrí tras él y lo encontré sentado. Lo vi cansado, como que me pedía ayuda. Entonces hemos empezado a bajar el cerro. A eso de 4:30 me dijo que estaba cansado. En esos momentos pasaron los soldados del batallón Bogotá y su comandante Rafael Cuervo me dijo: "Barahona, ya saben el general Sucre y el general Córdoba de su valiente comportamiento. Casi al instante pasaba también una guerrilla con su bayoneta cargada, y un soldadito de Huaraz le lanzó un bayonetazo al virrey, que si no lo obstruyo con mi fusil, lo hubiese matado. Sin embargo, le cortó la oreja, y de la oreja fluyó sangre y le manchó el poncho al virrey. El virrey, al ver la sangre, me dijo: "Me han sacado sangre, acábeme de matar". Se negó a seguir bajando, entonces yo le dije a los cazadores: "Lleven a este señor donde ustedes quieran y fusílenlo". El virrey cambió de opinión y empezó a bajar. Le conseguí un caballo de un húsar muerto, lo ayudé a subir y llegamos hasta el pie del cerro. Ahí encontré al general Córdoba, que me dijo: "Entregue el prisionero a los oficiales del batallón Bogotá y suba usted a su compañía". Le dije: "Mi general, he capturado al virrey y quiero entregarlo personalmente al general Sucre". Córdoba me reconvino con firmeza y me dijo: "Entregue usted al prisionero a los soldados del batallón Bogotá y suba su compañía. Yo ya lo conozco y le ofrezco que el gobierno le va a dar una recompensa". Entregué al prisionero, que llevaba dos relojes de oro incrustados en diamante, la espada con la vaina y la empuñadura de oro, las cintas de las armas también de oro, toda la casaca del virrey bordada en oro con medallas, cruces y condecoraciones, y estaba cubierto con un poncho de seda color café. No le quité nada, ni el virrey me regaló nada. El ejército, después del triunfo de Ayacucho, pasó a Bolivia, y en Bolivia el general Sucre me entregó 1.500 pesos, pero como donación suya. Barahona finaliza su carta diciendo: "Esto es lo que ocurrió el 9 de diciembre de 1824 con el virrey La Serna, su amigo, afectuoso y antiguo camarada de armas, Pantaleón Barahona". Prosigue el relato del capitán Cortegana. Dice: "Barahona era sargento del ejército de Colombia, y por lo tanto, cuando ese ejército volvió a Colombia, Barahona también volvió con el ejército. Y en el Ecuador ascendió hasta el grado de teniente coronel durante el régimen del general Juan José Flores, cuando Ecuador se independizó ya totalmente en 1830. Cuando cayó el régimen de Juan José Flores, Barahona regresó al Perú, pero como exiliado. Luego enfermó y luego murió en la pobreza total en el Hospital de Caridad San Andrés de Lima. El gobierno peruano de esa época no le brindó ningún tipo de ayuda a este héroe de Ayacucho". El capitán Cortegana hace una reflexión. Dice: "Si el sargento Barahona hubiese hecho este servicio en las tropas realistas, en este momento sería conde o marqués. ¿Cuán diferente de la gratitud que ofrece la República a sus héroes principales?"